Bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Este es el episodio 93 de Poco Común. Y pues regreso aquí después de ciertas dificultades técnicas, que no sé qué rollo pasó. Creo que la última actualización de Windows que me bloqueó la diadema que normalmente estaba usando para grabar. Entonces tuve que hacer todo un relajo para conseguir otra diadema. Pues que me permitiera grabar, porque la otra, que era USB, pues me está bloqueando el micrófono, no sé por qué, aún no termino de averiguarlo, pero por mientras tengo esta solución temporal que espero que se escuche bien. Así que si este audio se escucha medio gacho, es debido a esa diadema que conseguí. Y bueno, este episodio pues va a ser sobre un anime que vale la pena, que necesito hablar de él, porque necesito llamar su atención sobre este anime para aquellos que no lo han visto, porque es un anime pues extraordinario, que la verdad ha sorprendido en esta temporada, y todos los que lo hemos visto creo que coincidimos en que tal vez es el mejor anime, la mejor serie de anime de esta temporada de invierno de 2020. Y me refiero a la serie de Keep Your Hands Off Eizouken, o ¿cómo es? Eizouken Niwa Teodasuna. que sería como, traduciéndolo en español, quita tus manos de Isoken. Esta serie que está basada en un manga que hasta el momento llega a 5 volúmenes de tankōbon, que cuenta la historia de tres chicas, dos de ellas súper aficionadas al anime, pero sobre todo que tienen el deseo y el sueño y la habilidad para querer crear anime. A diferencia de cualquier otaku común, ellas pues buscan crear su propia animación, y ellas son acompañadas de una amiga de una de ellas que aunque no está interesada en anime, como que les hace poner los pies en la tierra y las impulsa para llevar a cabo pues su sueño. Les como que es la intermediaria para que lleven a cabo sus planes. Bueno, y pues ya especificando qué personajes tenemos en esta serie, tenemos a creo que mi personaje favorito, Midori Asakusa, una chica bajita, con una voz bastante curiosa que le pusieron en el anime, que tiene el gran talento de crear mundos dentro del anime. O sea, ella ve, se inspira en escenarios, en entornos, y monta como toda una escena para ser animada. Y en sí es pues la que crea todo el contexto del anime, de que crea, dibuja los escenarios. De hecho, tiene una carpeta donde pues desde muy chica ha estado dibujando pues escenarios que ella ha estado imaginando. Y bueno, su amiga desde la infancia, bueno, no desde la infancia, más bien no sabemos desde cuándo es su amiga, pero pues es su amiga aquí en la escuela, estudiantes de preparatoria, Sayaka Kanamori. Esta chica alta, larguirucha, con caras de pocos amigos, pero que a pesar de que no le interesa el anime como a esta Midori Asakusa, sin embargo pues apoya a esta Sayaka, esta Midori, para que pues logre sus sueños, y pues vaya avanzando en su objetivo de crear animación. Y como dije, es la que les pone los pies en la tierra. Sayaka, de hecho, en sí es un tanto materialista, se podría considerar, porque siempre que tiene como que el interés y el talento para pues obtener dinero y obtener ganancias de cualquier situación, de cualquier actividad. Entonces sabe planear muy bien las cosas para administrar todos los recursos que involucran a la creación de anime, para tanto que tengan los recursos para crear anime, como también para que generen recursos para seguir creando. Y pues ellas en el primer episodio pues se topan y conocen a Tsubami Mizusaki, que es pues una chica bastante famosa tanto en su escuela como fuera de ella, porque pues es pues una chica hija rica, hija de una familia adinerada, pues que es muy chica, la han enseñado, pues la han metido a clases de baile, de música y de actuación y de modelaje un poco, porque pues su padre sobre todo busca que ella se convierta en una actriz, como en una chica modelo, pero secretamente ella pues es apasionada por la animación y pues sueña con crear su propia animación. Ella tiene la habilidad de crear animación en sí, o sea, pues secuencias ya de movimiento, secuencias donde se mueven las cosas, o sea, ella sí, es pues la que pone en movimiento las cosas. Por ejemplo, un vehículo que se mueve en una animación, ella ve cómo se mueve y cómo se mueven todos sus mecanismos. Una persona, ella dibuja y visualiza cómo corre, cómo se mueve, cómo brinca, cómo pues hace diferentes acciones y es la que ejecuta todo esas secuencias animadas, porque pues desde muy chica ha estado fascinada con ver cómo se mueven las cosas, cómo se animan y reproducirlas ella misma. Y pues se topa con ellas, con Midori Asakusa y con Sayaka Kanamori, descubriendo pues que ellas son apasionadas, sobre todo esta Midori es apasionada por el anime y pues les comparte su secreto de que ella también quiere hacer animación. Después de una divertida y curiosa persecución, pues deciden crear su propio club de animación, aunque ya existe un club de anime en la escuela que pues más que nada se dedica como típico club de anime, pues nada más a ver series, a hablar sobre ellas, a coleccionar, cosas así, cosas típicas de un aficionado. Y pues ellas, como que no ven nada en común en ese club y quieren crear su propio. Entonces toman como pretexto y le llaman a su club Eisoken, que se puede interpretar como el club del cine. Y es una forma disfrazada de crear un club de anime, pero que sí hace animación, sin que tenga que competir con el club de anime que ya existe. Y pues a partir de esto, pues ellas poco a poco van creando su estudio de animación dentro de la escuela y van recibiendo cada vez más proyectos para hacer animación, empezando desde algo pequeño como un corto animado que presentan pues más que nada para atraer la atención de la escuela y que se le reconozca como club. Y ya posteriormente pues empiezan a tomar proyectos de otras personas pues para mantenerse activas y seguir creando más animación. Y pues están en esta dinámica donde Midori y Tsubame, bueno, Asakusa y Misuzaki hacen equipo, pues están creando los escenarios y siendo pues prácticamente la directora de animación, y Tsubame y Misuzaki pues siendo la que ejecuta, la que lleva a cabo la animación, la que crea pues los cuadros de movimiento. Mientras que Sayaka Kanamori, que no tiene ninguna habilidad ni está tan interesada en el anime, pues ella es la que les facilita, la que administra, que pues toma el rol de lo que sería dentro de un estudio de animación como la productora, la que consigue los recursos, la que les consigue los trabajos, la que consigue los contratos para pues desarrollar diferentes proyectos. O sea, pues es la que maneja los dineros y la que les dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer y les pone límites dentro de lo que pueden y no pueden hacer y hasta dónde pues pueden alcanzar con lo que tienen. Sin embargo, ella, su gran virtud es que pues respeta los talentos de las otras dos para crear animación, entonces les da cierta libertad para que ellas pues dirijan sus proyectos, pero siempre les pone los pies en la tierra y siempre les pone sus límites. La verdad, esta serie me fascina porque te presentan de forma muy visual, muy explícita, el proceso creativo de desarrollar y de crear anime. Desde la propia concepción qué idea tienen, cómo lo van a hacer, que en qué mundo van a desarrollar, por ejemplo, una animación, qué personajes va a tener, de qué punto a qué punto va a ir la historia, qué restricciones en la animación también van a tener, o sea, qué pueden y qué no pueden hacer, por ejemplo, poner escenarios muy detallados o no hacerlos detallados, la animación, qué tantos cuadros de animación pueden hacer, y otros así detalles, y poco a poco pues van obteniendo más recursos y el apoyo de otros, pues de otra gente externa. Por ejemplo, el Club de Arte luego las apoya creando escenarios para sus animaciones, y conocen a una chica llamada Domeki, que pues es una aficionada, bueno, es la única miembro del Club de Audio que pues se ha dedicado por mucho tiempo a recopilar y archivar todo tipo de muestras de sonido. Entonces tiene un acervo sonoro grandísimo, y pues que ellas aprovechan, aparte de que aprovechan su habilidad, su conocimiento de Domeki, para que sea pues la que les aporta todos los elementos auditivos a su animación, efectos de sonido, edición del audio. Entonces pues es la que las complementa por ese lado. Y aparte, lo padre es que, por ejemplo, cada que se les ocurre una idea para animar, te la presentan literalmente, o sea, como que empiezan a describir la idea que tienen, por ejemplo, de un aparato, el entorno donde están, cómo se puede transformar o cómo lo visualizan, y mientras van describiendo lo que quieren presentar en animación, tú ves cómo, mientras lo van describiendo, se transforma su propio entorno o empiezan a interactuar las chicas con lo que están imaginando. Por ejemplo, esta Sakusa se imagina un vehículo volador con alas como de insecto. Entonces, ves cómo mientras empieza a describir el vehículo y cómo va a despegar y todo eso, ves cómo ella literalmente se sube a ese vehículo que está imaginando y lo empieza a conducir, y cómo las otras dos se montan al vehículo y empiezan a volar y a desplazarse dentro de ese vehículo y dentro de ese mundo que se va transformando conforme lo van imaginando. Entonces, muy visualmente te presentan cómo van imaginando y cómo van transformando los mundos que ellas quieren crear en cada animación que van desarrollando. Y es algo muy fascinante de ver en esta serie. Creo que es lo más sobresaliente sobre esta serie de Isoken. Y una de las razones por las que más recomiendo esta serie. Más aparte, todos los personajes son bastante divertidos, bastante interesantes, y sobre todo las tres protagonistas te agradan mucho. Incluso la que a lo mejor podría ser la más antipática, que podría ser esta Sayaka Kanamori, que es la que, como dije, es la que no está interesada en animación, termina también siendo un personaje bastante interesante que aporta ideas muy interesantes y como que hace un balance de esta dinámica social que es el club de animación. Mizusaki, lo fascinante de ella es que, pues, por un lado, pues maneja su lado de ídolo, de alguien famosa, de alguien popular, pero por otro lado, pues comparte mucho su pasión por la animación. Y pues ves también ese, pues su perspectiva como niña rica un poco, dentro de esta dinámica social. Y Midori, que es muy talentosa, es pues por algo es la directora de animación dentro del club, que pues es fascinante cómo lo apasionada que es y cómo es, actúa todo lo que quiere hacer y todo lo que imagina y todo lo que desarrolla. Entonces la hace un personaje bastante divertido, bastante chistoso y la verdad mi personaje favorito. Y aparte la voz que le pusieron se me hace muy inusual dentro de anime. Es una voz muy, muy aguda, muy, muy dulce. No, es una voz más de una niña, de una chica más bien, más común y corriente, más, sí, más del tipo de chica que te encontrarías en la calle comúnmente. Y aparte que como que le da esa personalidad de ser una persona muy activa, muy, que toma mucha iniciativa, a pesar de que pues a veces como que no se anima a hacer lo que ella quiere, como que se reprime y como que no se siente con la seguridad de ir adelante con lo que ella quiere. Entonces a veces pues es Sayaka Kanamori quien la empuja a que se aviente y a que haga lo que ella pues imagina, ella propone. Y pues sí, o sea, de hecho como que todo este universo que se desarrolla alrededor de estas chicas de su club, de la escuela y de la gente con la que se relacionan, como que es una repetición en pequeño de lo que en la realidad, ya a escala más grande, sucede entre los estudios de animación. Esas relaciones que tienen que formar con los que publican, con los que producen sus animaciones, con los que los patrocinan, o sea, como que ves en una escala pequeña lo que en la realidad sucede con los estudios de animación y todo su entorno, que está como que formado para que pues desarrollen su trabajo. Entonces es bastante fascinante ver desde una perspectiva bastante juguetona, bastante informal, sin tanta explicación acá puntual, cómo funciona pues el entorno de la creación de animación, que como que sin darte cuenta te van introduciendo y te van presentando cómo son las dinámicas dentro de los estudios de animación. Entonces resulta algo fascinante. Ahora bien, algo que mucha gente alaba del diseño de personajes de esta serie es que las chicas, bueno, en primera hay que ponerlo en contexto. Este manga originalmente pues es un manga tipo seinen, o sea, está escrito más bien para gente más grande, más madura, no tanto para adolescentes. Entonces como que, aunque es comedia, todo lo cuentas de una perspectiva como que más madura y más realista. Y pues las chicas reflejan eso, el diseño de los personajes, al no ser pues las típicas chicas que se prestan para el fanservice, sino más adolescentes con un físico más normal y más común, que es algo que alaban muchos de los que han visto esta serie. Ahora, el elemento de comedia es algo que me encanta de esta serie, porque siempre en algún punto, en cada episodio, te ponen alguna situación bastante cómica dentro de su cotidianidad de los personajes, te van presentando pues lo que pues diferentes situaciones cómicas. De hecho, creo que uno de los mejores episodios que he visto fue el penúltimo que acaban de estrenar, creo que fue el episodio 7, si mal no recuerdo. No, el 8, en donde pues presentan su último proyecto de animación dentro del Festival Cultural de la Escuela, que lo hacen como colaboración para el Club de Robótica. Entonces crean un anime de robots bajo supervisión del Club de Robótica. Pero lo chistoso es que para promocionar, para jalar gente dentro del Festival Cultural, pues aparecen varias personas disfrazadas de robot con cajas de cartón. Y se ve bien chistoso cómo se van moviendo por toda la escuela. Y luego empieza toda una persecución porque la presidenta de los estudiantes, o de, ¿cómo es?, el consejo estudiantil, no me acuerdo por qué situación empieza a perseguir a estos que están disfrazados de robot. Entonces empieza toda una persecución entre todos los del consejo estudiantil tras de los tipos que están disfrazados de robots. Y hay un tipo en especial que va en una persecución bien loca a lo largo de toda la escuela, y son secuencias bastante creativas donde a los personajes los van metiendo en de un escenario al otro, y así se ve como que una secuencia muy divertida y muy dinámica, cómo va escapando este personaje, esta persona. Y lo más chistoso que se me hizo fue en una de esas que se trepa a este tipo disfrazado de robot en una tirolesa y se avienta, y cuando se avienta hasta saca uno como banner donde dice donde anuncia la presentación de la animación del Club de Robótica. Y se me hace bien chistoso toda esa secuencia. Pues es divertidísimo luego estas secuencias, o el simple hecho de la dinámica social dentro del club y con las personas a su alrededor. Luego se dan situaciones también bastante cómicas, bastante divertidas, de esta serie, que la verdad se me hace muy divertida. Es una serie que la verdad les va a divertir de principio a fin. Esta serie llamada Keep Your Hands Off Eizouken, o Quita Tus Manos de Eizouken. Fíjate, hasta el nombre es un tanto irreverente, pero la verdad es una serie buenísima que les recomiendo muchísimo, y que como que me cuesta trabajo describir con palabras todo el trabajo de animación dinámico que hicieron los propios creadores. O sea, cómo pues se aventaron todo ese trabajo de animación y de secuencias donde se transforman las cosas, se mueven, interactúan. O sea, está muy divertido, sí, y es muy fascinante el simple hecho de ver cómo te meten de repente secuencias complejas y muy dinámicas de animación dentro de cada episodio. La verdad, una serie muy divertida, personajes muy agradables, y pues una forma muy creativa, muy entretenida de contar esta historia, y que aunque ya ha habido muchas otras series de anime que pues han contado este mismo tipo de historia o este mismo tipo de dinámica, de temática más bien, de creación de anime y de cómo se crea la animación y cómo hay series que se dedican a contar sobre eso, pues esta resulta ser muy diferente y muy original, y que resalta por encima de cualquier otra serie que haya tocado esta temática. Así que la recomiendo muchísimo y pues espero que esta recomendación llegue suficientemente a tiempo para que vean la serie ahorita que se está transmitiendo por Crunchyroll, ahí para aquellos que quieren buscarla. Y les recuerdo que Crunchyroll no solo tiene series para los que pagamos una suscripción, sino también puedes crear una cuenta y ver series gratuitamente. La única diferencia es que a lo mejor no las pueden ver en alta definición y les meten anuncios. Es la única diferencia entre tener una cuenta premium, que le llaman, y tener una cuenta normal que no paga. Pero está la opción también. Y bueno, que no pueden ver los episodios más recientes cuando se estrenan, sino normalmente se los retrasan una semana o a veces un poco más, los episodios de las series nuevas. Pero pues ahí está la opción. Espero que pues les haya interesado, que les haya llamado la atención pues un poco de mi reseña y de esta serie. Espero que me dejen sus comentarios y pues me digan qué les parece esta serie, qué opinan, les ha gustado, no les ha gustado, o qué cosa, qué parte de la serie les ha interesado, les ha gustado, o qué a lo mejor no les ha agradado. Digo, es válido todo. Y pues ya nada más para cerrar este episodio de Poco Común, el episodio 93 de Poco Común, pues agradezco a los que me dejaron sus likes en la página de iVoox. Gold21, Juan José y a Jorge Adrián Cruz, que como de costumbre me dejan sus likes, y sobre todo a esta persona que no había visto antes y que pues ahora me dejó un like. Y también hay el comentario que me dio Juan José, que pues comenta sobre el último episodio donde hablaba de series clásicas de animación y hablaba y comenta sobre Popeye y sobre uno de los personajes raros de Popeye, donde pues Popeye tenía todo un cast de personajes bastante raros. Por ejemplo, era este animalito llamado Jeep, y pues menciona de esta mujer, la Guirucha, que era una especie de amazona, no me acuerdo cuál era su nombre, pero que era bien fuerte y de hecho creo que era amiga de Oliva hoy. Entonces, pues sí, me acuerdo de ese personaje. De hecho, hasta hicieron como una serie paralela, los de Hanna-Barbera, donde protagonizaba las historias este personaje, el Arguirucho, esta como amazona, junto con esta Oliva, en un campo militar, pero donde terminaban haciendo todo tipo de desmanes. Digo, nada más para mencionar. Y me sugiere que hable sobre la serie de anime de Dragon Quest, más que pues recién sacaron una película en Netflix sobre Dragon Quest. Y sí, lo estoy considerando. Y de por sí que estoy pensando ver esa serie, esa película, perdón, de Dragon Quest. Y bueno, pues esto ha sido todo. Gracias por escucharme, por descargarme, por compartir también y por dejar sus comentarios. Nos estamos viendo hasta el siguiente episodio. Cuídense. したってずっと言葉にできずに幼さゆえ小さなこの両手から溢れてついにはキャンバスを埋め尽くした水平線から滲むようで冷え切った頬を伝うような温かなその色が僕の未来は